me fui a sembrar margaritas y coseché un manojo de trigal. Esto me enseña que cada uno es lo que quiere ser. Nada mi sentir, esto me indica que cada uno es lo que quiere ser. Esto cada uno es lo que quiere ser.